en Cumbia de la Pura es época de balances, de reflexiones, es época de resúmenes de la movida tropical en Latinoamérica y también en el interior de nuestro país, en las distintas provincias argentinas que todos los años nos proporcionan sus mejores canciones. En este caso, vamos a repasar lo que ocurrió en el norte argentino, tanto en Salta como en Jujuy. Para eso hay un especialista, él es nuestro columnista, Eugenio Dichocho. ¿Cómo andás, Eugenio? Te saludamos. Feliz Navidad, felices fiestas. ¿Cómo estás, Lucho? Buenas tardes. Lo mismo digo para vos y para toda la audiencia. Feliz Navidad. Ya se acerca también el Año Nuevo, así que aprovecho para saludarlos a ustedes. Y como siempre, con mucho gusto de estar en este último programa del año, programa resumen tuyo, donde también hago mi último programa en el día de hoy, y yo te voy a contar de eso también, ¿no? Bueno, me alegro mucho. Ese gran emprendimiento que es parte del resumen de este año 2015 también, porque fue este año cuando empezó tu propio programa en el Canal 2 de Salta, programa televisivo titulado Movida Norteña TV, que cuenta con tu conducción, tu producción también, y que ha hecho furor en la televisión. Así que yo lo pongo también como parte del resumen de este año que se va. Sí, Lucho, sí. Bueno, ya que mencionábamos eso, lo comentamos en primer término. Arrancamos el 1 de agosto, hoy es el programa número 22, manera consecutiva desde esa fecha hasta ahora. La verdad que ha traído bastantes buenas noticias el programa, bastante alegría en cuanto a la repercusión, en cuanto a la aceptación de la gente, tanto en la provincia de Salta como Jujuy, como en la propia capital federal, porque a través de internet, a través de las repeticiones, por decirlo así, en YouTube ha podido llegar a todo el mundo y se ha sumado mucha gente, así que estamos felices, por eso estamos felices, como decía el amigo Román Riquelme, porque se dio lo que esperábamos, hacer un programa tropical diferente con contenido, con información, con grupos en vivo, con un buen formato, con prolijidad, que es algo que me gusta y me caracteriza en cada emprendimiento, a los columnistas, a vos, a Lautaro Crisi de Cumbia de la Mejor, a Walter Laine de Cumbia Carpa, Sentimiento de Cumbia, que está escuchando tu programa, me decía ahora, así que el saludo para él también, y a Jorge Torres de Música de Mi Tierra, que también es columnista de tu programa, y algunas otras entrevistas que tuvimos, así que gracias a ellos, a los grupos, a toda la gente que se sumó, y que confío en este producto que el 30 de enero va a estar regresando, ¿no? Bien, perfecto, Eugenio, un mes de vacaciones merecidas. Contanos a tu criterio, además de tu trabajo, ¿qué ha sido para vos lo más destacado en música tropical norteña en este 2015 que estamos empezando a despedir? Hubo muchísimas cosas para destacar, o sea, tendríamos que dedicarle mucho tiempo para hacer un resumen más amplio, pero podemos destacar desde comienzo de año, sí, o de fines del año pasado, y ahora también pasa porque se acerca la temporada de carnaval, y eso es representación de muchísimo trabajo para los grupos del norte, de Salta, de Jujuy, el furor de los bailes que abren en esta época. Vos te acordás que a mitad de año hablábamos de los bailes que deciden cerrar, uh-huh, por la falta de público, por el invierno, por el poco trabajo. Bueno, han abierto sus puertas muchos bailes que se han agregado ahora a último momento. Uh-huh. Hay aproximadamente 5 carpas nuevas en la ciudad de Salta, algunas en la zona del Valle de Lerma, todas carpas que se abren en esta época, que son de productores por ahí de boliches que no son del ambiente tropical, claro, que deciden abrirlas por el hecho de explotar este terreno con grupos que vienen de Buenos Aires, con grupos de Salta, de Jujuy, del folclore. Así que si podemos elegir ahora, de acá hasta marzo, tenemos aproximadamente, no sé, en lo que es carpa y este circuito, alrededor de 15, 20 lugares diferentes. Uh-huh. Así que te imaginas lo que es el movimiento que hay para los grupos que tocan, así que bueno, eso es una de las claves de este año, que arrancó el año pasado y que ahora se suman más carpas todavía, algunas un poco más precarias, quizá cuesta creer que estén habilitadas por la zona donde están, por las condiciones, pero bueno, todo pasa aquí en el norte, todo es posible, Lucho. Me imagino, todo es posible pero nada seguro. Exactamente, vos lo definiste así, en la provincia donde gobierna un Juan Manuel Ortubey, que un día estaba con el gobierno nacional, con el más cercano a Mauricio Macri, son comunes ese tipo de cosas. Cosas, ¿no?, que pasan. Así. Eugenio, ¿qué más podemos destacar? Bueno, destacar también el hecho de... Yo quería mencionar a José Luis Salinas del Grupo Ternura. Uh-huh. Lo dirás, ¿por qué? Mira, el domingo pasado compartimos un programa de TV donde estuvimos con los gaiteros haciendo animación, un programa de cierre de año en Canal 10, sí, donde estaba José Luis del Grupo Ternura. ¿Vos acordás que José Luis se hizo ternura folk. Sí, cerró el 2014 diciendo, sí, no voy a tocar más cumbia porque prefiero hacer folclore porque gano más. En la movida tropical laburo mucho y gano poco, dijo. Claro, claro, y aparte era un anhelo de él porque le gusta muchísimo el folclore, es amigo de muchísimos importantes figuras destacadas, tanto de Salta Jujuy, por decirlo, Tequi, Sergio Valleguillo de La Rioja, el Chaqueño Palavecino, Los Nocheros, grabó con todos. ¿Y qué pasó? Y le das un gusto de grabar. Ahora, o sea, no es que ha dejado el folclore, pero volvió a incursionar con la música tropical. No sé si viste que ha grabado un tema con Los Guardianes del Amor, si no me equivoco, sí, ¿no? No estaba al tanto. Sí que estuvo hace poco en Buenos Aires actuando, haciendo cumbia, como siempre. Claro, exactamente, estuvo con Mario Ibarra, si no me equivoco, haciendo música tropical, y bueno, ha decidido volver a incursionar a este terreno, y es por eso que también ha grabado un videoclip de muy buena calidad, como lo suele hacer José Luis, porque cuando José Luis de Salinas encara algo, lo hace con todo. El material de folclore tiene videoclip grabado con todos los artistas. Acá grabó con Arturo Rodríguez, Los Guardianes del Amor, eso quería chequear porque no quería cometer el error. Grabó el videoclip que se llama ¿Quién? Si ingresan a la página oficial de él, que es José Luis Ternura Oficial, pueden ver este video, que es un regreso, una incursión a la música tropical, así que eso decía José Luis, no dejó el folclore, pero vuelve otra vez al terreno de la música tropical. José Luis Salinas, que hizo un teatro este año en la ciudad de Salta y que siempre depara alguna sorpresa para su gran cantidad de seguidores, ¿no? Bien, muy bien, qué interesante destacar este regreso a la movida tropical. Acá estamos buscando el video que vos nos decís, José Luis Salinas y Juan Rodríguez, la canción No Vuelvas, ¿puede ser? No. Ingresás al Facebook oficial, que es José Luis Salinas Ternura Oficial, todo separado, y te va a salir el tema ¿Quién? ¿Quién? Ternura FT, Guardianes del Amor. Acá lo acabamos de encontrar. Hay una rubia hablando por celular. Exactamente, ese mismo. Un yate, José Luis Salinas vestido de rojo y con un rosario en su cuello. Muy bien, muy bien. Bien, ahí está. Eso es lo último de José Luis, que bueno, lo tenemos como primicia también en el día de hoy, ¿no? Perfecto. ¿Qué otra cosita más, Eugenio? Bueno, y para cerrar también, destacar lo que fueron los últimos materiales discográficos de los grupos. Ninguno se ha quedado atrás. Hay agrupaciones nuevas. Algunas de la zona, no sé si conoces, bueno, por decirlo, la tierra del Burrito Ortega, Libertador General San Martín, Ledesma. Han surgido grupos del estilo, viste, cumbia villera, por decirlo así. Claro. O similar a lo que es La Liga y ese estilo de grupos, que algunos se disputan el nombre, uno es cumbia de barrio, el otro dice llamarse también la cumbia de los barrios, Joaquín la cumbia de los barrios, la cumbia ligera. Grupos cojinos que están incursionando con ese ritmo y ese estilo, y han empezado a por decirlo así, pelearse por quién es el dueño del nombre y este tipo de cosas, y que también vienen a difundir a Salta, al igual que los muchísimos y numerosos grupos de Salta que están difundiendo sus materiales, y obviamente los vamos conociendo a través de las redes y de Movida Norteña, ¿no? Bien, perfecto. Eugenio, muy completo, ¿algo más que quieras destacar o con eso ya podemos dar finalizado el resumen de este año 2015? No, agradecer a los grupos que han trabajado conmigo, a Jorge y los dueños del ritmo, a los gaiteros con quien estamos en la animación, a los columnistas, como decía recién, que han trabajado, a los muchísimos grupos que confiaron y también difundimos en el programa. Es muchísima gente la que me gustaría nombrar y no me alcanzaría el tiempo, todo al staff del programa, y a vos, Lucho, por haberte sumado a esta locura, a este emprendimiento que pensamos en el mes de junio y finalmente se concretó en agosto y quedó en realidad, ¿no? Eso es todo. Bien, Eugenio, y nosotros también agradecerte a vos por seguir formando parte de Cumbia de la Pura. Hace ya unos 2-3 años que te has sumado con las novedades del norte argentino, para que la gente que vive en Buenos Aires pueda enterarse, no solo los salteños y los jujeños que están con mucha expectativa, expectantes a ver qué es lo que nos podés contar, sino también los porteños, que pueden darse por enterados de cosas que aquí en Buenos Aires a veces les pasan por al lado, pero no tienen la menor idea de qué se trata. Así que, Eugenio, muchísimas gracias por formar parte de Cumbia de la Pura en este año donde celebramos nuestra propia década. Sí, los 10 años de Cumbia de la Pura, y ha sido un gusto formar parte de esto. Creo que desde septiembre, octubre del 2012, cuando empezamos cuando terminábamos con la revista Movida Norteña, de ahí estamos, mientras vivía en Capital. Era diferente porque creo que se me ha pegado un poquito la tonada de acá de Salta, ¿no? Eugenio, te mandamos un gran abrazo. que tengas un gran principio de año y que nos vuelva a unir la movida tropical en el 2016. Te mandamos un saludo. Gracias, Lucho, nos vemos pronto. Para los que escuchan por Radio Online Movida Norteña, nos vamos con el tema de Jorge y los dueños del ritmo, esto que es la cumbia de Lucas, si no me equivoco. Hasta la próxima, gracias. Chau. Y seguimos una vez más para toda nuestra gente seguidora, presentando lo nuevo. Esto es Jorge y la revolución carpera. Baila, baila, baila. Así, así. Aquí le traigo mi cumbia, pa' quien la quiera bailar. Aquí traigo mi cumbia, pa' quien la quiera bailar. En mi ritmo bien carperito que a todos bailar. En mi ritmo bien carperito que a todos hacen gozar. Bailar, ritmo carpero que baila sin parar, cumbia loca la que vamos a bailar, ritmo carpero que baila sin parar. ¡Cuero, cuero, cuero! ¡Rómpela, rómpela, rómpela! ¡Pancho! ¡Laura! ¡Jorge! ¡Andrés! ¡Gabriel! ¡Mis amores! Esta cumbia ya se baila, en mi salta bien alegre. Esta cumbia ya se baila, en mi salta bien alegre. La bailan los sobaqueros al sonar de mi acordeón. La bailan los sobaqueros al sonar de mi acordeón. Una canción que llega desde la ciudad de Salta, pertenece a Jorge y los Dueños del Ritmo. La canción se titula Cumbia Loca, es una de las canciones con las que resumimos este año 2015 en música tropical del norte argentino. Esa música con la que nos vamos a una tanda para volver con mucho más en el último bloque de Cumbia de la Pura del año 2015. Cumbia de la Pura.